hablando de la libertad. Música independiente. Nueva música. Nuevos discos. ¿Y cuántas cosas uno podría ver dentro de un disco? Un disco puede ser un simple, puede ser un doble, puede ser en vivo, puede ser simplemente un demo. En fin, es un material. Allí adentro hay horas de ensayo, hay de horas de grabación, hay horas de creatividad y sobre todo hay trabajo, trabajo. Hoy vamos a compartir canciones de Chau Pekín. Algo está por salir mal. Año 2016, disco número 2 de la banda. Pudiste ser mejor de lo que sos, se piensa mi mamá al verme llorar. Le pido por favor que apague el grabador, ya tengo suficiente para odiar. El mundo entraba todo en un renglón y yo recién empezaba a fumar. Con otras voluntades, serias dificultades, me falta el aire a veces al andar. Me las tuve que inventar y armar un pentagrama, mi pieza más preciada, bajando un tono en la escala social. Cada vez más distante, me estoy volviendo viento, no soy el mismo. Irritable se llama la canción que comenzamos a compartir de Chau Pekín. Una cumbia con guitarra eléctrica allí también. Te digo que la banda tiene a Lionel Chulac en batería, a Hernán Ruffé en bajos, a Martín Adler en teclados, a Juan Manuel Agostino en guitarras, Diego Litmanovich en voz, David Kaplan en percusión, Sebastián Consigli en trompeta, se suma un trombón, el de Lautaro Jackman, Pablo Cadel en trombón también y Andrés Selpa en satélite energético. Es alguien que anda ahí rondando por la banda, presente y tirando buenas ondas, ¿no? El disco fue producido por Chau Pekín con la coproducción de Nico Rizzo, también ingeniero de grabación, edición y premezclas del disco. Mezclado y masterizado por Iván Iñiguez. Grabado y trabajado en diversos estudios de grabación. El estudio Tornillo, El Santito, Música Original, Absolute Studio, Casa Caramelo en Tigre, por ejemplo, el estudio Orión y otros. Repasamos parte del disco de Chau Pekín. Disco del año 2016, algo está por salir mal. Si hay algo que caracteriza a esta banda, Chau Pekín, es la variedad, sin ningún lugar a dudas. Pasamos de una cumbia a un tema donde el rock, los vientos y los sintetizadores le dan contenido a esta canción, En el Umbral. Chau Pekín es rock con fusión, de Villa Crespo, pero la banda nace allá por el año 2003 con otro nombre, se llamaba La Vaina. En el año 2005 quieren tener una grabación, el resultado termina siendo un EP de tres canciones bien disímiles, titulado Bienaventurados los que bienvenidos sean. En esa edición se busca mostrar la heterogeneidad de la banda, los distintos colores, los matices de los diferentes ritmos que los componen. Se siente así una de las marcas distintivas que va a presentarse en el futuro del grupo. Como te dije, la variedad es lo que los distingue. Ese mismo año debutan oficialmente como Chau Pekín. Que al mismo tiempo que se besan entre coroneles, muere un soldado atrincherado en su propia ambición. Y en un bostezo cabe más tiempo del que parece. Tardó lo mismo en encenderse el batallón y a desplegar el arsenal por todo el continente, para sumar clientes desatando el terror. De borrachos, truncos, tristes jugadores, desempeñando cargos de años largos al poder. Se apuestan a los dados la distribución del mapa, mientras la prensa tapa lo que nadie quiere ver. Y a descarnar, buscando un enemigo, mejor uno que no se pueda defender. Sembrando el pánico y sin dejar testigos, todo va a desaparecer. La guerra ya fue. Un tema claramente antibélico, se llama Circo de Batalla. Aquí hay mucha presencia crítica sobre la política, los medios, el poder y la corrupción también. Tiempos después de aquel debut de Chau Pekín, llega el primer disco de la banda, Las Horas No Pasan Lentas. Las tareas de grabación, mezcla y edición del álbum empezaron a mediados del año 2008 y finalizaron en 2009. Según los integrantes de la banda, es un perfecto resumen del tiempo vivido. Si querés saber un poquito más sobre Chau Pekín, los encontrás en Facebook como Chau Pekín, ni más ni menos. También podés descargar de manera gratuita desde Bandcamp, te digo bien, sus discos, entre ellos este que estamos conociendo en la jornada. Algo está por salir mal, del año 2016. Incluso con discursos que hablan de la paz y una campaña millonaria de obediencia. ¿Va a financiar el exterminio más atroz? ¿Con qué pretextos o en el nombre de cuál dios? ¿Van a seguir dejando que la gente muera? La guerra ya fue, pero no terminó. Y con este repaso de disco de Chau Pekín te vamos a dejar con una canción precisamente de este trabajo. Tema completo para disfrutar una buena banda, muy bien instrumentada, de muchos músicos. Chau Pekín, Sin Energía. Hace muchos años yo era un ser humano con cerebro y corazón. ¡Qué romántico! Desperté, la boca seca pero bañado en sudor. La pesadilla más trillada del amor. Me puso a tiro y ahora acaso recompensas. No es que así se apague mi complejo de inferioridad, ni haciendo amague le escapa la realidad, anclado triste a la sombra de mi abstinencia. Y eso que de cabo a rabo no me sale una oración, sin decir fue un error, y de un puntazo a la espina solo advertí. A cada chancho le llega su sal. Haciendo malabares con granos. medio de un cortometraje de terror. Y me arranqué todo el plumaje con alcohol para sentir más cerca a los que me rodean. No es verdad que sea romántico vivir en las estrellas. Cada vez que algún lunático se encapricha con ellas. Más grumos por mis venas. El mundo entero se ahoga. No es de noche si no hay droga. No es el día si se aleja más de mí. Todo el periodo fatídico, único y cínico de sentirse un poco más solo. Y sobre la alfombra roja de la actualidad, que ya nada me resulta una novedad. Tratándose de nosotros, yo no sé qué dirá la verdad, mucho no me interesa. Pedir las cosas. Seguimos hablando de la libertad. Y en hablando de la libertad es momento de los covers, de las versiones. En el año 1968, Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, ponía voz y música a la canción de su amigo Don Romildo Rizzo. Esta interpretación se convertiría en un clásico del cancionero popular argentino, Los ejes de mi carreta. 5 años después, en 1973, Pescado Rabioso editaba Artó. Cantata de los Puentes Amarillos es uno de los 9 temas que lo integran, un disco emblemático que algunos catalogan como el mejor del rock nacional. El tema fue escrito por Luis Alberto Spinetta. El Flaco además puso toda la música: voz, guitarra acústica, guitarra eléctrica, maracas y hasta los platillos. ¿Cómo se relaciona una canción con la otra? Doña María las fusionó. El grupo del oeste bonaerense recreó una pieza combinando estos clásicos y aportando un tema propio llamado Hombre. Todo en el mismo lugar, todo en el mismo tiempo, toda en la misma canción. La banda es un sexteto de mestizaje urbano que recrea al cancionero popular sudamericano, mezclando diferentes lenguajes musicales, tradicionales y modernos. Te quedás escuchando a Doña María haciendo Los ejes de mi carreta, Cantata de los Puentes Amarillos y su tema propio, Hombre. Seguir la huella es demasiado aburrido. Seguir y seguir la huella. hacia un largo el camino, sin nada que lo entretenga. Demasiado largo el camino, sin nada que lo entretenga. Seguimos hablando de la libertad. Bien, hablando de la libertad, es momento de los sellos discográficos, que también hablan de la libertad. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino que también se ven traducidos en las producciones materiales. Hoy le toca a Pirca Records. Siempre desarrollando artistas, es como su eslogan. Se trata del sello discográfico independiente argentino cuyo principal objetivo es trabajar en el desarrollo artístico de manera integral. En más de 10 años, la productora logró posicionarse en la escena musical gracias a la generación de grandes éxitos y desarrollando artistas como, por ejemplo, Maxi Truzzo, Peligrosos Gorriones, Pierre, Los Pérez García, Parientes, o por ejemplo 4 pesos de propina. Y hoy le va a tocar a Los Peligrosos Gorriones, una banda oriunda de la ciudad de La Plata, integrada por Francisco Bochatón en bajo y voz, Guillermo Coda en guitarra y voz, Martín Karakachov en sintetizadores y Rodrigo Velázquez en batería. Se formaron allá en el año 1991 y fue parte del etiquetado Nuevo Rock Argentino, que destacó algunas bandas en la década del 90, como por ejemplo El Otro Yo, Fan People, Los Visitantes, Babasónicos, entre otras. Con la edición de su primer disco homónimo lanzaron dos grandes éxitos de la época, El Bicho Reactor y Escafandra. Dos canciones que van a quedar como una de las grandes canciones, o dos de las grandes canciones, en el historial de nuestro rock nacional de los 90. Desde la publicación del disco Antiflash en 1997, luego no se sabría más nada de la banda. Hasta que en el 2009 los músicos se vuelven a juntar para tocar en vivo y 5 años después lanzan un álbum con ese formato, llamado Vivo 2014, bajo la producción precisamente de Pirca Records, que es el sello que queremos poner en primer plano en la jornada de hoy. De ahí escucharemos la nueva versión de Peligrosos Gorriones, Me Extingo. Hablando de la libertad a través de la música. Hablando de la libertad es una producción de Radio Aijuna desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal en Quilmes. Tiene la coordinación general de Rocío González. En la operación técnica, hoy estuvo aquí quien te saluda, Pablo Martínez. En las locuciones, Norberto el Ruso Berea. Además, hablando de la libertad, se emite en Radio Cultura de la ciudad y la provincia de Santa Fe. Para enviarnos tu material o el de un amigo o el de una banda independiente que te gusta, podés escribirnos a música@aijuna.fm, música@aijuna.fm. Las ediciones de Hablando de la Libertad ya están para escuchar en radiocut.fm, buscanos allí como Radio Aijuna. Te hablamos de la libertad, la música compartida como espacio liberador, música sin cadenas, sin góndola, ni precio, sin prioridad de mercado. La libertad como un ejercicio de la voluntad. Y vamos a cerrar con poesía libertaria, como lo hacemos habitualmente. Nietos está dedicado a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Los nietos cuya identidad fue restituida y los que nos faltan recuperar. Nietos está incluido como tema en el disco California del Estero del año 2012 del trío de rock llamado Viento. Un tema con dos partes y un relato que hay que escuchar mil veces. Dice esta canción: hay un mar de estrellas, hay otro cielo, pero son de acá. Hay un ser que grita, que pena y llora, que es un huracán, pero están volviendo, aunque estén todos acá. Hay tantos recuerdos, gente en los sueños, muy parecidas a mí. ¿Quiénes son mis viejos? ¿Por qué no me parezco? ¿Por qué estoy tan mal? Pero en este cuento hay abuelas de verdad. Primera parte, y te dejo con Viento para el cierre de hoy. Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa. Que es un huracán, pero están volviendo, aunque estén todos acá. Hay tantos recuerdos, gente en los sueños, muy parecidas a mí. ¿Quiénes son mis viejos? ¿Por qué no me parezco? ¿Por qué estoy tan mal? Pero en este cuento hay abuelas de verdad. Pero están volviendo, aunque estén todos acá. Hay en otro cielo, pero son de acá. Hay un ser que grita, que pena y llora, que es un huracán. Pero están volviendo, aunque estén todos acá. Pero en este cuento hay abuelas de verdad. Hoy vuelve a mí, sos mi paz, búscame. Yeah. Hablando de la libertad, música independiente.